Regresamos al especial del Level 42. El éxito de la banda se magnificó con su siguiente álbum, Running in the Family, de 1987. La canción Lessons in Love se transformó en un himno global y en su mayor éxito comercial, dominando las listas de toda Europa. Con otros sencillos de éxito como la balada que da título al disco y To Be With You Again, Level 42 alcanzó la cima de su popularidad, llenando estadios y convirtiéndose en una de las bandas más importantes de la década. Ahora escucharemos el tema To Be With You Again. están escuchando el especial de Level 42, justo en el apogeo de la banda, las tensiones internas y el agotamiento de las giras provocaron la salida de los hermanos Gold en 1987. Fueron reemplazados por el baterista Gary Husband y el guitarrista Alan Murphy. Con esta nueva formación grabaron Starting in the Sun de 1988, un álbum que, si bien tuvo éxito, no alcanzó las cotas de sus predecesores. La tragedia golpeó a la banda en 1989 con la muerte de Alan Murphy a la edad de 35 años. Esta pérdida afectó profundamente al grupo, que se tomó un descanso. Ya en los años 90, con álbumes como Guaranteed de 1991 y Forever Now de 1994, la banda luchó por encontrar su lugar en un panorama musical cambiante, lo que llevó a su disolución a mediados de la década. Ahora escucharemos el tema Leave Me Now. Tras la separación de la banda, Mark King continuó su carrera en solitario, adquiriendo finalmente los derechos del nombre de la banda en 2001. Reformó Level 42 junto a su compañero de siempre, Mike Lindop, su hermano y guitarrista Nathan King y el baterista Gary Husband. Esta nueva agrupación comenzó a tocar de nuevo, demostrando que la magia de sus directos seguía intacta. Para el año 2006, la banda lanzó Retrograde, su primer álbum de estudio en más de una década. El disco fue bien recibido por sus seguidores y contó con la colaboración del miembro fundador Bon Gold en la composición de varias canciones. El lanzamiento fue apoyado por una extensa gira por Europa, marcando el regreso definitivo de Level 42 a los escenarios. Ahora escucharemos el tema Heaven in My Hands. están escuchando el especial de Level 42. Desde su regreso, la agrupación se ha consolidado como una de las bandas de directo más sólidas y queridas del circuito. Aunque su último material físico de estudio fue el EP Sirens en 2013, la banda nunca ha dejado de dar giras. Liderados por la incombustible energía de Mark King y la elegancia de Mike Lindup, se han convertido en cabezas de cartel habituales de festivales de los 80s y en una apuesta segura para llenar salas de conciertos en toda Europa. Ahora escucharemos el tema Running in the Family. Looking back, it's so bizarre. Con una formación estable que han trabajado sin descanso durante los últimos años, Level 42 ha realizado giras de aniversario de sus álbumes más icónicos y continúa hasta el día de hoy ofreciendo conciertos cargados de energía y virtuosismo. Con fechas programadas para el 2026, la banda demuestra que más de 4 décadas después de su formación, su legado musical sigue más vivo que nunca sobre el escenario. Ahora escucharemos este magnífico tema, It's Over. I know. Una fusión de jazz, funk y pop con la mirada puesta en las radios masivas, teclados, sintetizadores y sobre todo un bajo exquisito. Esos fueron los ingredientes que hicieron de Level 42 una de las bandas más populares de los años 80. A lo largo de sus 47 años de historia, el grupo de la isla de Wight, costa sur del Reino Unido, han vendido discos por millones. Y para finalizar este especial, escucharemos este magnífico tema también, Lessons in Love. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a seguir en las frecuencias de Radio Universidad. We never lived.